Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Baral huye de Venezuela. En 1841, Rafael María Baral viajó a Londres como agente confidencial, algo así como agregados de la embajada venezolana. Un año después, viaja a España a investigar unos archivos. Y allí se queda hasta el día de su muerte, cuando apenas tenía 49 años de edad. Pero, ¿por qué se quedó en Europa? Es extraño, ¿verdad? Ya que su esposa, Teresa Manrique y Fajardo, y su hija Manuela, no lo acompañaron. ¿Sería que huyó de la esposa y de la hija? ¿O tal vez huyó de la aspereza política venezolana? Pues Baral se fue justamente después de publicar su historia, donde narra sucesos contemporáneos. O a lo mejor fue que lo persiguieron las furias políticas. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.